tentación. Más tengo que alejarme, tú lo quieres así. Debes tal vez amarme y yo muero por ti. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo busca una ilusión. Tú no eres la excepción en cosas del amor. Del amor, pregúntale a tu corazón.